Lourdes Martínez, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Guille, Beto, Gerard. Hoy es un patriarcado la radio. Sí, que... viste vos. La verdad, está tremendo, bien. Tremendo. Saluda a la Paola también. No la escucho. Bueno, no, está desde su casa. Está en casa. Saludo a Paola, la saludo. Está en las vísperas. A Santi. Obviamente. Esperemos que salga más tranquilo, nada más. Sí, un poquito, nada más. Un poquito, nada más. Seré de cosas del papá. Bueno, no sé, porque dice que medio pólvora también, medio pólvora. Bueno, Lourdes, ayer recibíamos un mensaje donde, estaban ustedes a través de un spot, de un video de casi un minuto, solicitando la ley nacional de empleo protegido, ¿no? Para que esto sea de una vez por todas una realidad. Contanos de esa campaña y de ese pedido que están renovando, ¿no? Como Red Federal de Talleres Protegidos, donde estamos los más de 320 talleres que están registrados en el Ministerio de Trabajo de la República Argentina, desde el 2005 que fue escrita la ley y en el 2012 fue aprobada parcialmente, estamos esperando que alguien se ponga el cinto y que diga, bueno muchachos, en el próximo año el presupuesto va a estar para la aprobación de esta ley. ¿Por qué se pide un presupuesto? Porque la ley indica, para el que lo quiera leer y le guste el tema, la 26.816, que habla de empleo protegido, habla de reivindicar los derechos de los trabajadores con discapacidad de los talleres protegidos de todo el país. ¿Qué implicaría esto? A grandes rasgos, como para que la gente pueda entender. Hoy, cualquier persona con discapacidad que trabaja en los talleres protegidos recibe 3.300 pesos del Estado, más lo que pueda entrar en ventas una vez que se pagan todos los gastos de funcionamiento de la entidad, que se pueda repartir entre los trabajadores, ¿sí? A ver, cualquiera me va a decir, no es plata. Yo también digo que no es plata, peor sería nada. Lo que busca esta ley es que los trabajadores con discapacidad puedan percibir un 40% de un salario mínimo vital y móvil, que termina siendo poco también, pero le permite a la institución que pueda sustentarse completarlo el 60%, ¿bien? Y que esa persona con discapacidad goce de un salario mínimo vital y móvil, goce de la posibilidad de jubilarse, goce de un RT, de una obra social, o sea, que sean tratados y dignificados como somos todas las personas sin discapacidad en nuestros puestos de trabajo. Trae más cosas también aparejada a la ley, nos permite después sustentarlos con una especie de, se llama programa económico de apoyo a los equipos técnicos de los talleres, sí, que bajaría dinero para nombrar, no, nosotros ya tenemos el personal técnico de apoyo, pero que te permite y te ayuda también a pagar esos sueldos. ¿Cuál es nuestra lucha? Además de que esté presupuestado para el 2021 y que ya quede en el tiempo, como siempre decimos nosotros, cualquiera que lee las noticias sabe que una persona que no goza de su libertad hoy está recibiendo un 80% de un salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Nosotros entendemos que las personas con discapacidad se merecen más de ese 40, pero hoy queremos que la ley salga, porque una vez que la ley está en camino, nosotros después podemos ir pidiendo reformas. Si hoy salimos a pedir reformas, va a dormir 20 años más en algún lugar. Seguro. ¿Tuviste algún tipo de respuesta, Lourdes? Porque te vimos que en las redes sociales a cada funcionario a nivel provincial o nacional que se cruzaba, vos le dabas la iniciativa y le comentabas esta posibilidad. ¿Tuviste algún tipo de respuesta? Hoy hablaba con otro medio. En estos 6 meses he conocido más funcionarios públicos a nivel provincial y nacional que en mis 38 años o en mis 14 años en la política acá en Tandil. Y eso está buenísimo porque la gente está haciendo visible, nosotros en realidad estamos haciendo visible los talleres protegidos. Y por ejemplo, el otro día tuvimos una reunión con la subdirección de ANSES. Nosotros ya veníamos hablando con Darío por el tema de la jubilación. Y hace 10 días atrás, Raberta, la jefa de ANSES, tomó la decisión política de que aquellos trabajadores que ya cumplieron cantidad de años, así requisitos como tenemos que cumplir nosotros para jubilarnos, puedan empezar a pensar en una jubilación. Y eso es importantísimo, porque dignifica el trabajo, porque no es solamente que va al taller a pasar el tiempo, sino que produce, se siente incluido a través de un trabajo, y encima va a empezar a tener los derechos que tenemos todas las personas, que yo digo entre comillas siempre normales, en el sistema. Porque habemos bastante que nos consideramos normales y somos medios colifatos también. Además, un dato, Lourdes, porque esta ley a la que vos haces referencia, la 26.816, fue reglamentada en el gobierno en de parte. Cristina Kirchner. Sí, en parte. Ajá. No, lo que no reglamentó ningún gobierno es la parte económica, que es lo más único. Importante, porque la ley, a ver, hay muchos artículos que hacen hacen caso a lo que es la parte económica, la RT, la obra social, los equipos técnicos y el sueldo que van a percibir los trabajadores con discapacidad. Nosotros entendemos que, porque nos ha pasado, nos venimos reuniendo con gente de gabinete de Alberto Fernández, nos venimos reuniendo con la gente de ANSES, con el Ministerio de Trabajo. La verdad, hemos tenido una apertura que yo no recuerdo para atrás con respecto al tema talleres protegidos. De hecho, quien chusmé el Facebook, ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, ha bajado un montón de programas de acompañamiento económico para toda la discapacidad, no solamente para los talleres. Y entonces empezamos a darnos cuenta, no digo que lo estamos poniendo de moda, pero está pasando algo grosso con la discapacidad y hay que celebrarlo y hay que aprovechar que antes del 15 de septiembre entra al Congreso el presupuesto 2021 y por eso largamos ese spot cortito que pareciera que no se ve ninguna cara, pero la idea es hacerlo rápido y que no lleve más de un minuto escucharlo o leerlo, porque pasó ayer que algunos me decían, no, pero pasa muy rápido, es que yo no quiero que el político que lo está leyendo o lo está escuchando se aburra, yo quiero que lo escuche. Yo no, o sea, todo el comité, porque es más, el video lo hizo una chica de Río Negro, para que vean cómo estamos trabajando como red. Lourdes, y al nivel local, ¿cómo viene el tema de la banca 21 que utilizaste por el nombre de muchas instituciones? Bueno, después el intendente presentó un proyecto, lamentablemente después falleció Carmen Biondi, que ahora creo que lleva el nombre de ella el proyecto. Sé que hubo una reunión. Fue lo único que nos pusimos de acuerdo, en las instituciones y el Estado, en que la ordenanza lleve el nombre de Carmen Biondi. ¿Y qué pasa, Lourdes? A mí me llegó un comunicado de una chica de una institución diciendo, bueno, que había la reunión, realmente no estaban para nada de acuerdo con ese proyecto que habían presentado porque no era menos de lo que ustedes pedían en Banca 21. No te la voy a nombrar, pero seguro es la más jovencita de la mesa que estamos trabajando. El tema es así, nosotros creíamos que nos iban a tocar entre 3 o 4 módulos por institución. El módulo es de 18.000 pesos, ¿sí? Que es lo que gana un empleado de categoría más baja por 35 horas en el municipio. Yo soy de la idea que, por ejemplo, al taller lo colaboran por mes con 30.000 pesos, ¿sí? desde el año pasado y demás, para gastos de funcionamiento. Ellos, ellos en la presentación dijeron que iba a duplicar lo que recibía cada institución. Vos también lo recordás. Sí, sí. Hoy a mí me da 37.000 con ese proyecto de ordenanza. Entonces no me duplica. Y yo no digo que el Estado tenga que hacerse cargo de repente con los centros de día o los de rehabilitación cuando la obra social se atrasa. Sí. Pero me parece que el Estado tiene que acompañar estos proyectos particulares, que son las organizaciones civiles, que están haciendo una labor increíble. Porque si vos vas a otros municipios, hay hogares municipales para personas con discapacidad, hay políticas públicas de discapacidad, de centros de día municipales, o sea, estamos haciendo una labor increíble con esas 6, 7, 8 instituciones que atendemos la discapacidad. Entonces es una forma de acompañar, así como yo lo he comparado con la ordenanza de clubes de barrio. Los clubes de barrio, además de recibir el dinero según los requisitos y la categoría, también son beneficiados con el tema de la luz. ¿Y ahora cómo sigue, Lourdes? Ustedes el viernes, mañana tenemos una reunión 10:30 con parte de personal de discapacidad, creo que va a estar también el concejal Luciano Grasso, que estuvo el otro día en la reunión, y todos nosotros, ¿sí? A ver, lo que yo celebro del proyecto que ellos presentan, que tienen en cuenta las organizaciones civiles que no tienen un lugar fijo, no tienen, sino que esto, por ejemplo, lengua de señas, o TCD, que son organizaciones que acompañan desde el acompañamiento con talleres y con cosas así, que eso lo celebro. Lo que no celebro es el poquito dinero que querían, porque a ver, un CIANE con 37.000 pesos no hace nada. Claro, por mes, ¿no? Un CIANE por mes, sí. Porque además, a ver, y es más, nosotros en la reunión pedimos, que me miraron con cara de loca y me trataron de competitiva, que para mí si la competencia mejora es buena competencia, les pedí que como Estado salgan a controlarnos. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué programas tenemos? ¿Si los cumplimos? ¿Si no los cumplimos? Porque va a estar ese registro, pero yo quiero más control. Para que después no queden las instituciones en el olvido si en algún momento tienen una traba legal o algo, o sea, desde ese lugar, ¿entiendes? Sí, ¿y hay contraoferta ahora? Esperemos que sí. por parte de ustedes, por favor. No. Nosotros tenemos alguna contraoferta, pero queremos primero escuchar al Estado, que fue el que se adueñó de la del proyecto de la Banca 21, y queremos escuchar. También tengo unos de récord, que no debería decirlo, que alguien de la oposición estuvo trabajando en algo similar. ¿Y? Pero no me llegó, no nos llegó el proyecto, o sea, está bien, habrán tomado la base de la Banca 21 y estarán trabajando en eso. Pero la oposición también forma parte de estas reuniones, ¿no? No, no, no. Esto, no, porque es con el bloque del oficialismo. Claro. Sí. Bien. Bueno, ojalá que se pueda, entonces las reuniones en mañana viernes. Claro, a ver, y es lo mismo que nos apremia a nivel nacional. No, todos sabemos que en octubre, para el 1 de octubre, ya tiene que estar dibujado y diagramado el presupuesto 2021. Bien. Muy bien. Sí, bueno, creo que queda claro, ¿no? Es un tema delicado y fundamental. A ver, yo entiendo todo lo que está pasando en la pandemia, las necesidades. Nosotros le estamos pidiendo plata de hoy para mañana al Estado. ¿Sí? Porque supimos surfear la pandemia. Pero queremos que nos tengan en los proyectos, no sé, llamarle del bicentenario, llamarle político, lo que quieras, todo, porque insisto, la otra vez alguien me preguntaba, ¿y de la oposición alguna vez? Yo nunca escuché proyectos superadores para discapacidad. Más que el pedido de rampas, por ejemplo, la que salió hace poco, pero las rampas que andan en el centro están en el centro, y vos te vas a la estación que hay muchas sillas, porque yo vivo por ahí, y no hay una sola rampa para bajar una silla. No son muchas las cuadras que hoy tienen. No, es el centro realmente. Y no todo. Y no todo tampoco. Sí. Y de hecho, quien se acuerda de Narita Belachur, siempre pidiendo para que en la puerta de su casa le pintaran el cordón amarillo, porque el hijo baja en una combi de un centro de día y no se lo pintan. Y sin embargo, pasas por las casas de algunos funcionarios y tienen el cordón pintado amarillo, sin cartel. Claro. Te lo veo. Sí, o sea, no es que estoy hablando porque estoy. De hecho, no estoy enojada con la vida. Pero lo veo. Así como hacemos algunas cosas, tenemos que... O sea, es una población muy vulnerable, que si no tenemos unos colifatos como nos hemos reunido en esta mesa ahora, no vamos a... No los hacemos sentir, no los hacemos oír. Muy bien. Y les voy a tirar una primicia cortita. Se viene la mesa. Esa. La mesa de discapacidad en Tandil. Apa. Bien. ¿Sí? Ejemplo que de La Matanza, que trabaja muy bien. Y estamos esperando el último abrazo de una organización muy importante de Tandil que nos va a recibir, que no quiero salir a decirlo yo porque quiero que sean ellos los que lo digan, pero claro. Vamos a empezar a trabajar en conjunto todos, escuelas, todas las organizaciones que trabajen a discapacidad, bueno. Sí. Vamos a empezar a reunir. Y va a estar invitado el Estado también. Obvio, muy buena iniciativa. Ojalá se concrete rápido. Bueno, gracias siempre por estar de ese lado, chicos, y perdón por mi insistencia. No, está bien, está bárbaro. Siempre estamos de este lado nosotros, claro. Sí, ya lo sé, pasa que uno por ahí agarra el WhatsApp y se les mando a todos, y nada, es la forma de viralizar. Ah, nosotros. Dos o tres que lo compartan, ya está perfecto. En términos futbolísticos, les siempre, cuento que también se lo mandé por Twitter al diputado nacional, Carlos Fernández. Bien. Ah, muy bien. Bien. Para que por lo menos lo visite. ¿Te respondió como te respondimos nosotros? No, una vez me respondió Darío Pugliese, puede ser, por Twitter, que creo que es un asesor de Carlos o algo así. Ah, no lo conozco. Bueno, y que me contestó que Carlos estaba en tema. Entonces yo ahora le mandé el video, por lo menos para que lo comparta por WhatsApp. Yo no quiero que Carlos ponga la plata de su bolsillo. Yo quiero que lo viralice y como oposición haga que llegue a donde tenga que llegar el video y la necesidad. Bien, está bueno. Lourdes, que tengas un lindo día. Gracias, un beso enorme. Beso. Adiós. Chao.